Bueno, les cuento, ¿tenemos móvil? Sí. Les cuento que finalmente el Papa Francisco habló en el Capitolio de los Estados Unidos. Y esto es la primera vez en la historia que ocurre, ¿eh? Sí. Que un Papa hable en el Capitolio. Ahí Francisco volvió a hablar en contra de la concentración del capital y de las guerras, en contra. Además dijo que había que terminar con la pena de muerte. Pero para ampliar sobre toda esta información vamos a un móvil desde Nueva York, señores. Junto al Papa Francisco, y esto es gracias a un convenio que ha firmado esta radio con un conocido canal de noticias que iba a tener debate, pero al final, no. Dedito, de acá. Bueno, estamos comunicados con Tulio Marzán. Nelson. Tulio, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están las cosas en Nueva York? Buenas noches, Santo, buenas noches, María Laura, estamos acá con Nelson, con Rubín, todos. Ay, bueno. Ya viajamos a Nueva York desde Washington. Sí. Mira, no soy Santo, María Laura no está, pero contame, ¿cómo se está viviendo la visita del Papa ahí en Norteamérica? ¿Sabes qué, Santo? No Note una cosa. A ver. Nadie habla de Cristina acá. Hablan del viaje del Papa a Cuba, a Estados Unidos, pero de Cristina ni una palabra. Pero si es la primera vez en la historia que un Papa va y habla del Capitolio, ¿para qué? Por supuesto, ¿por qué van a hablar de Cristina, Tulio? La verdad que me recontra llamó la atención. Bueno, cortala. Porque en nuestro país se mencionaba como un hecho relevante el hecho de que hayan invitado a la presidenta de nuestro país a ese encuentro entre el Papa y el Castrillo. Claro que lo fue. Pero el resto del mundo, ni una palabra, Santo. Sí. Mira, hija, la ignorancia que nos están, la ignorada que nos están pegando es de novela. La ignorada, nos están pegando la ignorada. Tulio, deja. La verdad. Afloja. La verdad es que no hay nada más irrelevante para el mundo que Argentina. Sí, sí. Lo vi a Nelson diciendo que la gente se preguntaba qué era ese avión y tuvieron una ninguneada olímpica nos pegaron. Bueno, que tengo que explicar. Sí, está bien, no somos nada para nadie. Es como si nosotros en Argentina no estuviéramos enterados de que, por ejemplo, de que el presidente de Francia viajó al Mundial de Rugby. Esa información la sabemos porque Francia es un país importante. Claro, mira. Ahora, lo que hace y deja de hacer la presidenta Cristina Fernández no ocupa ni una línea. Cacho, parecés Nelson Castro con el otro Rubín, con el otro gracioso. Denle un micrófono, denle un micrófono. Todo el tiempo diciendo, nadie habla de Cristina, nadie habla, van a hablar allá, viajan, se gastan un viaje para decir acá. No te digo, ni una. Escúchame, ¿no te parece importante lo que pasó ahí en Estados Unidos? ¿No tenés nada para contar? Esperanza, júbilo, jubileo, algarabía, joda loca, Santo. No, joda loca es otra cosa. Eso es lo que se vive acá por la visita de un papa, que con sus más y sus menos. ¿Cuáles son sus menos? No te voy a preguntar cuáles son sus menos. Es un papa que revitalizó la iglesia. Sí. Pero que sin duda, Santo, es... ¿Qué es? ¿Qué? ¿Qué es? Un papa político. Pero sin embargo, la gente lo recibe con algarabía, pero también con polémica y tristeza, Santo. Ah, también les da polémica y les da tristeza. Les da polémica y tristeza. Mira vos. El hecho de que el Papa haya abrazado al populismo con un abrazo de oso, Santo, decepciona a muchos. Y a vos, por ejemplo. El hecho de que se haya paseado por la isla cubana, azotada por la dictadura castrista, sin siquiera tener... un ratito, un gesto hacia las personas opositoras amantes de la libertad. Por favor. La gente quiere tener esperanzas. La gente necesitaba aferrarse a la fe en este momento del mundo, Santo. Sí. Pero a la vez... basta de poner cortina. Al ver al Papa junto a líderes que nada tienen que ver con la libertad, la gente duda y se pregunta, ¿qué ondina, Santo? ¿Qué ondina? Se pregunta ondina, la gente. ¿Qué ondina? Gente. Se pregunta. ¿Cómo los puso incómodos este Papa que habla en contra del capitalismo, no, Tulio? Lo pone loco. Encima recibe a Cristina, se junta con Fidel. ¿Qué pasa, Tulio? ¿Ya no estás más emocionado con el Papa? ¿No llorás más? ¿No llorás como cuando lo eligieron? Llorabas a moco tendido. No soy de lágrimas. ¿Cómo no sos de lágrimas fácil? Emocionado. Pero hay gente acá, exiliados, Santo. ¿Qué? Exiliados cubanos. ¿Y qué importa? Que le quieren hacer juicio al Papa. ¿Cómo? ¿Un juicio al Papa? ¿Por qué? Debe tener que ver con su afición al populismo. Pues eso lo va a hacer un juicio. ¿Qué juicio? Pero son medicuentos legales que la verdad yo no puedo explicar. Porque no son mentiras, porque son estupideces lo que no puedo explicar. Pero hay alguien que sí lo sabe y está en Nueva York. No. ¿Qué? No. No. ¿Te fue a Nueva York? No. ¡Ya llegué él! No lo puedo creer. ¡El abogado que triunfó acá nomás en Las Vegas y Atlantic City! Claro, ahí sí lo conocen más que acá, ¿no? ¡El hombre que con su cabellera pelirroja cautivó al público alrededor del mundo! ¡Ay, conocido por algunos como el abogado con la de Corea! llegan a Nueva York. Ay. Presentándose por primera vez en los Estados Unidos de Norteamérica. Presentada por revista Enie y Suagro. Ay, ay, ay. Directamente desde el estudio Robins en Granada, Chirola y Asociados llega. No lo aplaudan. No lo aplaudan a Chirola. ¿Cómo está, doctor Chirola? Negro. Todo bien, doctor Chirola. Estaban preguntando por qué tema era. Por el juicio al Papa, por el juicio al Papa. Ah, ¿sabés cómo le dicen al Papa? No. Sombrero de rumbera. ¿Sombrero de rumbera? ¿Por qué? Tiene la banana de adorno. ¡No! ¡Es un animal! ¡Por favor! ¡Sácalo al doctor Chirola! Está bien que el Papa sea populista, pero respételo. Pero si no respetan a nadie, ustedes no respetan, viejo, les tendrían que hacer juicio. ¿Vos querés ver cómo le faltaba el respeto a alguien y cuando le faltaba el respeto a alguien la justicia rezonga? ¿Cómo? ¿Me repite la pregunta, doctor Chirola? ¿Vos querés ver cómo cuando le faltaba el respeto a alguien, la justicia rezonga? Sí, señor, quiero ver cómo la justicia rezonga. Entonces, ¡agárrame hielo! Esto ni en café fallo, ni en café fallo. No, basta, Chirola, se va la valija. Sí, soy el chiste, por Dios. A la valija. Mandalo y cerrá la valija fuerte. Ahí está. Ahí está, ¿lo cerraste? Ay, sí. Tremendo concepto de Chirola. ¿Qué concepto? ¿Qué concepto? ¿Qué la rezonga con lo otro? Por favor, yo siempre sé. Eso del Papa. Tulio, te digo una cosa, mira, te lo digo con... Sin tratar de enojarme. Sos impresentable, Tulio. Sos vergonzoso. No tenés nada de información. Estás en Nueva York, informá, hacés periodismo. Y si no, cortaremos. Tengo una info grosa, santo. Bueno, dale. Porque la gente de bien, decepcionada por la actitud de Francisco, como verdadero Joaquín y Lucía Galanes. ¿Qué? No me vas a cantar, no. A ver, momento. ¿Qué pasó? Acá, en la orija. Sí, ya sé, Chirola, está ahí porque se portó mal. Pero déjame cantar con vos. No cantes. No, dale. No. Bueno, por esta vez, No cantes con Chirola como los pipineros. No puedes respirar, negro. Bueno. No cante para como cantar, los pipineros, sí, con dale, Chirola. Un momento, déjame. Dale. No me hagas esto, Tulio. ¿Estás listo para cantar, entonces? Tulio, estoy listo, negro. Tulio. Bueno, vamos entonces. Dale. ¿No podemos cortar? Doctor Chirola, quiero decirte algo. Al Papa, que recibe a la Cris, que charla con Correa y con Evo Morales, ve y dile... ¿Qué cree, negro? Que venga, si total se quemó. Defiende al populismo que mata a la gente y es lo peor. ¿Qué? ¿Y para qué? Al Papa, que antes era mi amigo y ahora es flor de Mersa. Al Papa, que defiende los Castro y ahora hasta Marx le reza. Al Papa, vete y dile tú. ¿Qué cosa, negro? Que venga. ¿Para qué? Que se venga a militar. No conviene pelear. Que se ponga pechera y le pinte la fea en las horas de las iglesias. Ahora está con Bará. Quiero ver si es capaz de ser la populista, pudo compartir. Al Papa vete y dile tú. Que venga. Disfruten de la cena, nos vamos a estar presentando en Miami. Tulio, no se escucha. Disfruten de la cena. Hasta luego, muchas gracias. ¿Qué? Tulio. Disfruten de la cena.